a los pies. Negrita, déjate ver de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Vamos a con su Ayala, con Luisa Viola. Bailando te conocí y me dijiste que sí. Bailando te conocí y me dijiste que sí. A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, sí sé que mañana me buscarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Y nos vamos para tú. Mi amor, a verte Susana. Yo sé que me fui, no puedo olvidar de tu amor Susana. ¡Fuime! Susana. Al lado de mi amor y te esperaré a verte Susana. Y mi corazón, él te ama así, de tu amor Susana. ¡Wepa, wepa, wepa! Para la equidad, dejará y dice también. Quererte fue mi castigo, amarte fue maldición. Ingrata la despreciaste a mi pobre corazón. Ingrata la despreciaste a mi pobre corazón. ¡Vamos, Luchito Temple! Sé que tú sufrirás cuando te acuerdes de mí. Yo sé que tú llorarás por el amor que te di. Ingrata la despreciaste a mi pobre corazón. Ingrata la despreciaste a mi pobre corazón.